sabrosita. Y vamos a darle un fuerte aplauso a la sabrosita. ¿Sí? Oye, vi ese pedacito, ¿cómo es? ¿Usted lo sabe? ¿Cómo dice? Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que amargan. Se lo sabe. Sí, señor, ahorita lo complacemos, no se preocupe, era una probadita. Y vámonos con esto sabroso que dice. A los amigos de Kamsa, de parte del Proa. ¡Oye! ¡Para los herederos! ¡Boca Blanca! Mi negra, venga a bailar la cumbia varonera, mi negra, venga a bailar la cumbia varonera, bailemos en el rama. Prendiendo cuatro velas, bailemos en el rama. Prendiendo cuatro velas, baila la, baila la. Apriétala que apriétala, baila la minera. Ay, baila la, baila la, baila la minera. Apriétala que apriétala, baila la minera. Oh, ay, mamá, pa que me pariste, man. Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de la pena. Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de la pena. Porque tiene sabrosura la cumbia barulera, porque tiene sabrosura la cumbia barulera. Baila la, baila la, baila la minera. Apriétala y apriétala, baila la minera. Ay, baila la, baila la, baila la minera. Apriétala y apriétala, baila la minera. Oh, oye, báilalo, báilalo. Mi negra, venga a bailar la cumbia barulera. Mi negra, venga a bailar la cumbia barulera. Bailemos en guerra. Prendiendo cuatro velas, bailemos en guerra. Prendiendo cuatro velas, baila la, baila la, baila la minera. Apriétala que apriétala, baila la minera. Ay, baila la, baila la, baila la minera. Apriétala que apriétala, baila la minera. Ay, hombre, ay, hombre. Se siente orgulloso de ser mexicano con las manitos arriba, las manitos arriba. Y sa, sa, sa. Y esa bulla, México. Mi negra, venga a bailar la cumbia barulera. Mi negra, venga a bailar la cumbia barulera. Bailemos en el rama. Teniendo cuatro velas, bailemos en el rama. Teniendo cuatro velas, baila la, baila la. Baila la mi negra. Apriétala que apriétala. Baila la mi negra. Ay, baila. Apriétala y apriétala, baila la minera. ¡Lupi! Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de la pena. Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de la pena. Porque tiene sabrosura la cumbia barulera. Porque tiene sabrosura la cumbia barulera. Baila la, baila la, baila la minera. Apriétala y apriétala, baila la minera. Baila la, baila la, baila la minera. Apriétala y apriétala, baila la minera. ¡Oh, oye! ¡Ay, hombre! ¡Sí, señor! Baila la minera, que baila, que baila, baila la minera, con minera, minera, baila para la minera. Sí, señor. Muchísimas gracias. Tremendo ambiente. Sabrosita. Ahí.